primera vista, en mi corazón sentí que el hacerte toda mía sería el hombre más feliz. Por primera vez sentí.